flor más linda ya te perdí. Envolves con la mirada la presa desesperada que pretende conquistarte a ti. Vos sos mi amor. Mi amor.